quejas, lo que tú eres para mí. Todo el tiempo me la paso pensando en ti. ¿Y qué yo haría si tú me dieras el sí? Solo somos amigos y quisiera hacer algo más, pero tú no querrías nunca y querías nada más. Solo somos amigos y quisiera hacer algo más, pero tú no querrías nunca y querías nada más. Amigos, con otra historia de mí viviendo contigo, es la verdad, jamás. Me he acostumbrado a tus besos, tus risas, tus ojos, tus celos, o al rojo color de tu pelo que no puedo olvidar. Me he acostumbrado a tus besos, tus risas, tus ojos, tus celos, o al rojo color de tu pelo que no puedo olvidar, jamás. Jamás. Hoy todo me sale mal y pienso que ya está normal. Ya no me preocupo más, no tengo ganas de pelear. Vodka con sinceridad, amarga cruda realidad. Miradas perdidas, falsas fantasías, es normal. Hambre de entendimiento, hambre de comprensión, de miradas de aliento y amor en los momentos de sed del corazón. Esa extraña soledad que me abraza al despertar, cuando no consigo un gramo de felicidad. Condenado a la ansiedad, encadenado a la ciudad, solo y sin saberlo, esto. La ciudad mira cada paso lento del pasar, de cada continuidad. Rostros van sumergidos en su templo, sin hallar algo de felicidad. Miro el sol brillar ocultándose en la tarde, y más de un lugar es bueno para mirar. Todo lo que miramos, la gente que vivimos locos. Todo lo que miramos, la gente que vivimos locos. Por la ciudad. Bajo el cielo de una tarde donde camino por calles sin razón, al son de un sol está mejor una canción que refleje la mirada de la gente su temor por la partida inesperada de su vida en el asiento de un camión, por el fracaso en el trabajo, por esta cuarta ocasión. Si la calle nos contara lo que mira cada día en cada esquina, avenida, carretera o callejón, alcanzarían las palabras, los poemas que describan las verdades, los delitos, falsedades o el amor que ocurren diariamente en esta gran ciudad. Formamos parte con el resto de la gente, colectiva igualdad. A los ojos de esta bestia de concreto no hay secretos ni maldad.